Market Fire y con ellos llega ella. Ahí, buenos Hola. Días. ¿Cómo te va? Oye, muy bien. Es feliz jueves. Jueves, sí, me tocó mirar. Cierto, yo saludé iniciando con... Es mitad... Ah, no, mentiras. Eso habla muy bien. Eso quiere decir que se pasó rápido la semana. Sí. O sea, estuvo bien. Y además que a nosotros aquí, a las que madrugamos, nos da los jueves. Que los jueves es el día de que tenemos chistes bobos, que ya la cabeza es como, no quiero funcionar más, soltame. Entonces, si hoy se nos hubiera pasado la semana despacio, ya estaríamos como pero con alguna no, bobada. Estamos al aire. Frescas. Y si no, muy con bien. Una lechuga. Perfectamente. Uh-huh. Si te va mal con las verduras, ¿no? Sí, es que soy floja. Qué regular. Ay, qué pena, ¿no? Porque es necesario para tu salud. No, de acuerdo, y por eso. Como obligada, pero así que yo diga qué rico una ensalada. Catalina Blanco. Realmente no. Es esa niña de colitas que ustedes ven ahí en la foto de niños. Ahí es ella con esos cachetes, esas colas divinas. Sí. Siempre que hace daños, Catalina hace muchos daños. No es cierto. Siempre me la imagino. Lo que pasa es que ustedes no se enteran, pero ella es de los que graba escondidas a la gente, sí, se son burla, maldades. Les hace pegas, dice mentiras. Pero no son daños. A la gente, hace sufrir a la gente. No son tú me daños, hiciste, son travesuras. Tú me has hecho sufrir. ¿Con qué? ¿Sufrir con qué? Después te recuerdo. Entonces, es buenos días. Buenos días, de buenas canciones, de buenos clásicos. Si están antojados de alguno, está muy bien. Vamos a tener pregunta que nace del live. Si ustedes no lo han visto, pueden ir ya mismo a nuestro canal en YouTube de Los Animales de Radio, porque estuvieron hablando de MTV, del rock, de lo que dijo Billy Corgan, muchas cosas. Y queremos que ustedes también nos cuenten más adelante. Les diremos noticias de cine, series, tecnología, música. Y nos vamos de una vez con una canción que ustedes pidieron. Muy juiciosos, como siempre. Someone Around the Corner quiere escuchar esto que dice, aprovechando la aparición de Tomás con Fred Again, Daft Punk. Ed Sheeran con Azizam. Y esta sección llega gracias a LATAM Airlines, aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic. Bienvenido a Ir Más Alto. Y hoy vamos a hacer un recorrido por nuestras ediciones pasadas. Yo quiero preguntarte, Cats, ¿cuál fue tu primer Estéreo Picnic? ¿Lo tienes en la memoria? Sí, fue 2016. Estaba viendo a Noel Gallagher. Oh, Alabama Shakes. No. Florence Welch. Ese fue el de Alabama Shakes. Sí. Yo nunca pude llegar a ese. Ese fue muy bello. Se me agarró un trancón en la autopista y nunca llegué. Nunca llegué, claro. Se tocó devolverse. No, a mí me pasó porque yo nunca había ido. Y entonces, en ese momento, eran la 222, sí. Si no estoy mal. Y yo le dije a mi papá, ¿tú me puedes llevar? Porque yo pensé que era muy sencillo ir y volver. Mm-mm. Casi me pega. Y entiendo, no. Obviamente fue no como, ¿en qué me metiste? Pero bueno, llegaste. ¿Cómo nos vamos a demorar 3 horas en llegar a la sí, 222? Fue. Pero fue un gran primer festival. La pasé muy bien, vi a Walk the Moon. Ah, bueno. Florence and the Machine, a los Petit Fellas. Estuvo muy chévere, la verdad. Estuvo bien, entonces. Sí. Muy bien. ¿Tú? El mío, el primero. Uy. En 2010. Ay. En 2010, eso fue en la zona F en Bogotá. Tenía Matisse Yahoo, Bomba Estéreo. ¡Qué bien Matisse Yahoo! Sí. Uy. La verdad, sí. Instituto Mexicano del Sonido, estuvo Super Litio. Palenque Soul Tribe, a quienes adoro. Era chiquito. 2.300 personas llegaron a reunirse ahí. Estamos hablando en estos momentos actualmente de 170.000 personas. ¿Qué fue hace 20? ¿Qué? 16. ¿Tú y tus matemáticas? 2010. Pero no hace 16 2000, años. Exactamente. ¡Oh! 2.700 en esa primera edición y en estos momentos lo que te decía, hace un balance de 170.000 personas. Pregunta, ¿tu artista favorito de esta edición? De este año. Tengo dos. A ver. Por el lado de música anglo. Sí. The Killers. Ok, sí. Siempre me ha gustado mucho en vivo, siempre hacen un buen show, siempre suenan bien. Seguramente ya hay mucha gente que los ha visto, pero uno sabe que vale la pena repetir. Y si no los ha visto, siempre es agradable tener a Brandon Flowers liderando siempre, esa banda. Siempre. Y en español, ¿verdad? sin duda alguna, ay, y sin miedo al reproche, el contentoso. Vamos a ponernos un poquitico contentosos. Así es ella todos los días, cuando le pica el bicho contentoso. Además, tú estuviste en una presentación, sabes para dónde vas. Y de verdad, es un gran show y va a ser muy divertido, estoy segura. Así que sí, ustedes también pueden contarnos, artista favorito de esta edición, la mía es Deftones. Ya no tengo nada más que decir. En Latam Airlines sabemos que el festival empieza antes del primer escenario. Comienza en el aire. Cuando escuchas las canciones que vas a cantar gracias a nuestro Wi-Fi a bordo de cortesía. Cuando imaginas ese momento en vivo mientras disfrutas el servicio a bordo y un rico café. Por eso volar con la aerolínea oficial del Festival Estéreo Picnic es parte de la experiencia Latam Airlines. Bienvenido a Ir Más Alto. Es viajar juntos con la música. Vigilado Supertransporte y mira, tocaba. Ay, qué bello. Sí, lindos. The Killers, Read My Mind, sí. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Billy Corgan estuvo hablando sobre una teoría que tiene que MTV y la CIA mató al rock. Ok. A finales de los 90. O sea, redujo la cantidad de música que se publicaba en MTV y dice que eso fue intencional. Ayer, nuestros animales de radio, Uri y Alejo, estuvieron hablando sobre esto. Y de ahí nace nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que MTV mató el rock? ¿Tú qué dices? Yo digo que para mí no. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sí siento que el tener música, por ejemplo, que nosotros aquí pudiéramos ver bandas de rock, inspiró a otros para crear sus propias agrupaciones. Sí siento que transformó el género y la industria, sobre todo en temas de consumo. Pero yo diría que no. Me puedo estar equivocando, pero diría que no. ¿Tú? No. Ah, mira, yo siento que MTV, o sea, yo sé que obviamente MTV, después de ser un canal exclusivo de música, se convirtió luego en un canal de realities y ahí hay un antes y un después, uh-huh. Y la música terminó en un segundo plano. Siento que toda la música terminó en un segundo plano. No, sí, tal rock. Vez se redujo el rock, pero gracias a MTV yo conocí Exacto. Muchas agrupaciones de rock. Y tengo en mi cabeza la primera vez que vi un video de una canción. Aerosmith es un gran ejemplo porque ellos, por ejemplo, tuvieron una trilogía con Alicia Silverstone. Hermosa mujer. Y eran unos videos brutales y uno lo veía y es como ¡guau! Y los Smashing Pumpkins, precisamente hablando de Billy Corgan, también tuvieron grandes videos que yo conocí. Uh-huh. Uno se acercó por ahí. Yo digo que no. Yo estamos digo de acuerdo. Que ahorita llega Alejandro, hay más y cosas nos dice que sí. Que sí, que y que no, y que hasta luego, que sí, no quiero hablar más con ustedes. Pero ustedes cuéntenos, porque Aquí la idea es debatir, escuchamos con mucho respeto. Pero no juzgamos. Exacto. A veces sí, pero a veces pues, se lo merecen. Mentiras. Esa es nuestra pregunta del día. Por ahora recortamos a estos señores con un video divino. Ellos son los Smashing Pumpkins. Your husband is coming. So where is my husband? The Ray sonando a esta hora. Tú terminaste ya porque fuiste juiciosa con los Bridgerton, ¿cierto? Soy muy juiciosa, soy muy fan de esa serie. Siempre. Me gusta mucho porque aunque parece una serie simplemente de época, esa fusión que tienen con la música pop actual la hace muy chévere. Hay personajes con unas personalidades muy interesantes que desafían un montón lo que uno cree convencional de una serie de época, así que ya. Muy bien. Mira, me vi la primera parte de la cuarta temporada. Ok. Y dije, no, voy a repetirla toda desde ceros para terminar la cuarta temporada con la segunda entrega, con todo fresquito. Gran experimento. Sí. Uno se antoja sí, de muchas está bien, cosas. No se olvida. Quien ya se la vio sabrá a qué me refiero. No es comida. No. O tal vez es otro tipo de comida. Ok, pero entiendo. ¿Qué pasa? Señor. Como te decía yo, tienen canciones de la cultura pop que son nuevas, adaptadas A cómo sonarían en ese momento. Y ya tenemos, pues ya salió completa, ¿no? Ya. Ya, vamos, cuarta temporada finalizada, son clásicos versionados a los años 1800. Y esta temporada, esta segunda entrega, tiene canciones, por ejemplo, como esta, Diana. ¿No? En este momento no. ¿Tú sí? ¿Ya? Bueno, no es que tú ya la viste. Ah, ya, sí. ¿Cómo sufrí esa canción? Camila Cabello, Never Be The Same. Aparece más, ahí. Acá hicimos, yo no sé si tú te acuerdas, si llegan bien, hicimos un reto nosotros haciendo eso con bombas de helio. Ah, sí. Cantándola así con la voz ardilla. Muy gracioso, estuvo bien. Ah, bueno, mira, está muy bien. Aparece en el episodio número 8. Para ¿y suena que bien? A verlo. ¿Te gustó suena cómo sonó? Muy bien, ah, bueno, sí. Bien, perfecto. También aparece esta otra. Ya, sí, claro. Claro, Teddy Swims. Sí, ay, pero muy chévere. En el primer episodio de la segunda parte de la cuarta temporada, Lose Control. ¿Te suena bien? Suena muy chévere. Espérate que quiero ir a tu momento. Ya, esa era la parte que claro. Quiero ir. Sí, está bien, me parece fantástico. Y además de todo, uh-huh. Aparece esta otra también. Esta ah, no, sí. Ya. Ay, muy linda. Está muy bella. Suena fantástico, Birds of a Feather de Billie Eilish. ¿Ya se sabe si va a seguir? Sí, ya. ¿Qué renovación de temporada? Lo que pasa es que esa serie está basada en libros. Ah, ok. Y si hay un libro más, no lo cuentan tal cual en la serie como en el libro. Hay muchos cambios y saltos de tiempo. Exacto, uh-huh. Pero es adaptación. Ah. Y dicen los chismosos que la quinta temporada va a estar enfocada en Eloís, que es uno de mis personajes favoritos porque va en contra de todo lo que debería ser la mujer en esa época. Ah, bien. Es chévere. Fantástica y hace muchas caras cuando actúa y hace muecas. Es muy divertida. Ven, pregunta, ¿te interesaría leerte los libros? Ya que lo has sí. visto, ¿lo harías? ¿Te echarías justo ahí el...? Lo pensé ayer, porque estaba viendo una entrevista y yo, oh. Ok, bueno, no, pues, ¿te parece si oímos a esta señorita? Claro que sí. Muy bien. Pasaban cosas buenas cuando salía esta canción y van a pasar también cosas buenas porque el esperado concierto de Maroon 5 ya es una realidad. El 25 de abril la banda se presentará en el Coliseo MedPlus con un show lleno de hits globales y producción de primer nivel. Boletas ya a la venta en taquillalive.com. Qué bueno recordar con buenas canciones y qué bueno verlos en vivo. Así que sí, vamos a tener la oportunidad de hacerlo con Maroon 5. Por ahora nos vamos con Jungle, Heavy California. Jungle, Heavy California, con la actualización de BTS. Ay, es una de las noticias más importantes de la música de este 2026, después de esperar tanto tiempo para que se volvieran a reunir, uh-huh. Después de su obligación a la patria de prestar servicio militar, pues ya es un hecho su regreso y también es un hecho su nuevo álbum, Arirang, que pues a nosotros nos suena exactamente. Gracias. Como Azizam de Sheeran, por si acaso, para la referencia. Resulta que este fin de semana dieron a conocer, iniciando semana dieron a conocer la lista de canciones que lo van a componer. Son 14 canciones, entre obviamente toda la comunidad del ARMY, pues se habla de muchas cosas. Primero, Arirang. Hay que recordar, y nosotros lo contábamos en su momento, es una canción folclórica de su país. Sí. Entonces se hacía como esta relación de ellos con lo suyo. Sin embargo, una de las cosas que dicen también que es curioso es que todas las canciones que anunciaron son en inglés, o por lo menos los títulos, las 14 canciones. Ok. Entonces está Body to Body, Hooligan, Aliens, FYA, 2.00, está Number 29, Swing, Merry Go Round, Normal Like Animals, They Don't Know About Us, One More Night, Please, Into the Sun. Okay, todo en inglés. Uh-huh. Ahora, ¿qué refuerza esto? También los colaboradores que van a estar en el álbum. En su momento también dimos a conocer cuando Diplo dijo que estaba muy orgulloso de ser parte de esta producción, pero por ahí también va a estar Kevin Parker. Bien, Tame Impala. Va a estar Ryan Tedder, que es el vocalista de One Republic. Que también está en el nuevo disco de Harry Styles, en el Kiss of the Time Disco Occasionally, así que está metido en todo Ryan Tedder. Y ha estado con Blackpink, con Beyoncé. El Guincho es un músico y productor español. Él es el que sale en una canción con Rosalía. J Balvin y Rosalía. Sí, hace parte del Guincho de toda la vida. Con altura. Él siempre ha sido un artista bien independiente y también para el indie de inicios del 2000, 2005 en adelante fue vital. Así que sí, Flum también por ahí aparece entre lo que va a suceder con este disco. Vamos a ver cómo va a sonar. Eso va a sonar bien y les vamos a tener aquí. Es verdad, con dos fechas, así que los recordamos. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. You take it, calling it days, how many days till I can see you again? El Biebs. Chananana. Experto ese tipo haciendo pop. Ah, no, ya, desde chiquito. Desde los geniazo. 14. Señor, ¿qué hay? No, dije que geniazo. ¿Sí? ¿Desde qué? ¿14 crack. Decía Cata? Desde los 14, desde Kaidrahul. Pero él tocaba chiquito la batería. Sí, hay un video del bebecito. Tenía como 3 años. Con la silla. Sí, sí, sí. Con los muy buenos días, esperando que se encuentre muy bien. Estas son las mañanas de la X 103.9. Ella es Dayana Rodríguez, ella es Catalina Blanco, yo soy Alejandro Marín y juntos estaremos... Somos mañanas un programa. Somos mañanas Estaremos haciendo un programa para niñas y niños. ¿Y cómo sabemos que eso va a pasar por esto? Daño yo. Claro que sí. Sigo esperando tu video, Dayana. Me estuve mirando ayer cómo hacerlo. Necesito sacar primero las imágenes. Es muy complicado de hacer. No vas a poder. Acéptalo. Voy a sacar las imágenes. Por ahí en diciembre se los tengo. Ah. Dinosaur. Dinosaur. Rar. Bendito. Ay, mi madre. ¿Qué les iba yo a decir? Señor, tanta cosa. Tanta cosa, ¿no? Tanto, todo el tiempo. Sí. Sí. Ayer me acosté leyendo sobre Irán. Estoy leyendo mucho sobre Irán. Pero actualidad, actualización de cosas o de historia. Todo, sí, la actualización del despelote, que es pelote. Yo vi fue lo de España. Que España no hace nada, ¿no? Que España no se le mete ahí. No, que España, y ya Trump se puso enojado porque sí, España dijo que no iba a prestar bases el otro se puso muy enojado y que les iba, mejor dicho, a todo. Y ya después Pedro Sánchez dijo, es que no queremos guerra. Sí, ya. Pues imagínate. Sí, es que no. Está muy. Es una guerra que Don Trump. Además, Don Trump había dicho que él no se iba a meter allá. Ay, él siempre está. Él al comienzo dijo que iba a finalizar todos los conflictos. Fue una iba a finalizar todos los conflictos. Y antes estás creando. Él es un conflicto. Él es. Un conflicto andando. ¿Y te soñaste cosas? No. Ah, bueno, bendito sea. No, ¿sabes qué? Tuve toda la noche, soñé toda la noche con Reliquia de Rosalía. Oh. ¡Rosalía! ¡Qué fantástico! Uh-huh. Muy bien. ¿Sería por el video que te hizo Inception? Rosalinda. ¿Cuál fue el video que me hizo Inception? ¿En la presentación de los Brit? ¿Sería por él? No, fue porque ayer estábamos en una reunión. Y le puse al cliente esa canción. Yo me lo imagino, así como hablando de una cuenta de... Mira, entonces esta cuenta corriente es para que tú consignes, pero antes quiero mostrarte este video. Así exactamente, así exactamente. Estamos hablando, sí, las mejores prácticas de mercadeo para tu marca son definitivamente... Es como Rosalía, por ejemplo, cuando hace Reliquia. ¿Has escuchado Reliquia? Déjame te la pongo. No, es y que le puse Reliquia al obvio, cliente. No, mira, es imposible. Como, aunque estaba, es decir, entretenidos. No era clientes entretenidos. Es imposible, Alejo, es que es imposible para nosotros que trabajamos con música todo el tiempo no, desligar las cosas, sí. Hasta con frases, una palabra, todo. Somos los que respondemos claro. Con canciones. Con frases de canciones, total. Es imposible desvincularla. 8 de la mañana, 10 minutos en las mañanas de la X103.9 FM. Ya tengo aquí lista mi agüita de jengibre para poder comunicarles a ustedes con toda la suavidad. Mi garganta. ¿Cómo sigues? Y mis cuerdas vocales. Ahí voy. Bueno. No grites. Ahí voy. Habla pasito, pero no susurres tampoco. Tú sabes que yo entro gritando a la emisora. Sí, uno escucha ruido y es como, llegó Alejandro. Le cantamos los nombres. Suena por allá, ¡Angie! Y Alex. Sí, claro. Y Alex. A Alex yo le canto mamá. mamá, yo soy Alex, y a Alejandro le canta Angie Angie de los Rolling Stones. De los Rolling Stones. Sí, claro. ¿Ves? No podemos desvincularlo. Ahí está, esa es una prueba más. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Usted cree que MTV mató el rock? ¡Ay, qué buena pregunta! Y esta pregunta nace porque Billy Corgan dijo en su podcast que se llama... Billy Corgan es el cantante de una banda que se llama The Smashing Pumpkins. Uh-huh. Ay, no más. Corgan dijo en un podcast hace 2 semanas que MTV había matado el rock a propósito. Que habían apagado el switch, fue lo que dijo. Sí, empezaron a dejar de poner. ¿Y qué? Con la CIA. Sí, y que todo es culpa de la CIA. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no. Yo creo que no, sí, exacto. No. Yo creo que MTV siempre hizo lo que necesitaba hacer para hacer dinero, ya. Y que en algún momento el rock empezó a dejar de hacer dinero y dejó... ¿Ya? Entonces, de estar en el radar de lo comercial, ya. El rock tuvo unas épocas muy prósperas, donde se le sacó mucha plata, porque además, esa cantidad de dinero que hacía el rock estaba asociada pues a la popularidad entre la gente joven. Y hubo un momento en que la gente joven dejó de oírlo, y ya. Fin. Y en el momento en que dejó de oírlo, pues... MTV se buscó otra cosa que mover, que la gente joven estuviera comprando. ¿Qué estaba comprando la gente joven? Rap. ¿Ya? ¿Era rap? Claro. Yo te decía que Eurodance. Rap a la lata estaban comprando. Yo es de mis sueños. Pero pues lo dejamos ahí abierto y más adelante les ponemos el pedacito del audio de Billy Corgan y lo traducimos para que ustedes nos digan si creen que MTV mató al rock. Bueno, señor. Vamos con discos. En Mañanas de la X, 103.9 FM, con los muy buenos días. Billie Jean de Michael Jackson, que junto a su álbum Thriller, un día como hoy, llegaban al número uno en los Estados Unidos y Reino Unido correspondientemente. Uno de los álbumes más influyentes en la historia de la música pop y el disco cuyas realizaciones audiovisuales le dieron vida a MTV, no sin antes recibir mucha resistencia por parte de MTV, porque MTV no ponía música de afroestadounidenses. ¿Nunca? ¿Él fue el primero? No, él fue el primero al que le pusieron la canción y le pusieron la canción por una sencilla razón. ¿Y fue? Porque el presidente de Sony Music en ese momento, de CBS, amenazó al presidente de MTV. ¿Amenazó cómo? Lo amenazó, lo llamó y le dijo, si usted no me pone Thriller, sí, entonces me devuelve mis videos de Bruce Springsteen. Oh. Me devuelve mis videos de Cyndi Lauper. Me devuelve mis videos de Billy Joel. Lo agarró cortico. Ahí está, bien, yo se lo pongo. Además, no sé. Nada de lo que es el catálogo de CBS, que era la compañía en ese momento, no era Sony. Nada de lo que yo le presté a usted lo puede usar si no me va a poner el Thriller de Michael Jackson. ¿Y se demoró? ¿Y les tocó? Les tocó. Pregunta. En 24 horas. Eso fue en bombas, eso fue ahí mismo. Eso fue rápido. Sí. ¿Cuál fue el primer? Walter Yetnikoff se llamaba el presidente. ¿Y Walter fue Yetnikoff? Billie Jean, el primer video, sabemos. El primer video de Michael en MTV. Fue el primer video. Oh, muy bien. Porque a Rick James, por ejemplo, Super Freak, no se la pusieron. Después, es que bueno, él estuvo prófugo. Y estuvo prófugo de la justicia. Es que él era necio. Sí. Pero pues los señores de MTV eran bastante racistas. Pues mira. Eran racistas y eran homofóbicos además. Ah, oh, bueno. Mírame esta combinación. Ahí les dejo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Billy Corgan de Smashing Pumpkins que MTV mató al rock. Acá lo tengo. No. MTV, a ver, Rock no, has pero been cuando, purposely cuando dialed down. Bueno, está bien. Sí, cuando regresemos para que hagamos una pausita, listo, solamente señor. Quería contarles ese mira, ese datico. Tú dices, tú deseas y aquí volamos. Se te cumple, Alejandro Marín. Gracias, bebés, aprecio muchísimo eso. Vamos con discos. Aquí está Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love. Ya volvemos a Mañana Sex. Las hermanas Haim con Want You Back. Cata Blanco, al aire, en Mañanas X. Y es protagonista de muchas cosas, porque si no han visto, Cata salió también en Animales de Radio con Uri, estuvo analizando la presentación de Harry Styles en los Brit. Le enseñé la coreografía, parte de ella, a Uri Bedilla, y para que lo vean también con Los Prohibidos. Sí. Y al final le hice una propuesta muy seria a Harry Styles. Vi, mira, te arriesgaste. Le dije, cásate conmigo. ¿Qué se puede perder ahí? Nada. Harry, we belong together. Lo dices en tu canción porque exacto. Sabes que es cierto, uh-huh. Pero... coherencia. Esta vez es otro. Mira, es que se me rompe el corazón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque otro de mis maridos se casó. Ah, no, mira, nosotros, él se casó, para los que no saben, es el que tiene nombre de postrecito. Charles Leclerc. Exacto. Se casó el fin de semana. Uh-huh. ¿Y Catalina estuvo ahí? Sí. Se atoró con el matrimonio. Es que gritar tanto Leclerc, claro, te pone algo en la garganta. Pero sí, se casó el sábado 28 de febrero en Mónaco, a pocos días de que arranque la nueva temporada de Fórmula 1. Estoy sí, lista igual okay. Para seguir apoyándolo, aunque me rompa el corazón. Y es que este piloto se casó con una influencer que ya pues había anunciado su compromiso durante el otoño europeo anterior. Fue una boda bastante privada, pero se difundió a través de redes sociales por ellos mismos con... Ay, es que todo fue tan bello porque sí, tienen a su perro. Es que es eso. Yo no vi foto. Mira, te lo juro que en este momento no le he visto la cara a la esposa. No he, mis ojos cuando llegan a las fotos del matrimonio está el perrito. A Leo. Leo se llama, estaba elegante, tenía smoking, es una salchicha peluda. Es preciosísimo. Ajá. Y ellos salen en videos descendiendo de las colinas de Mónaco a bordo de un Ferrari. Normal, claro. Antiguo, es que así son, las, preciosísimo. Las un vehículo cuyo valor asciende en más de 30 millones de euros y aparecen bajando de ahí con Leo, que es su perrito. El propio Leclerc que destacó la influencia de Alexandra en su vida. Es que es descarado. Pero, ¿qué puedes dijo, hacer? Tú también estás con el tuyo. Alexandra me animó a interesarme por la vida de los autores, por sus inspiraciones en ese aspecto. Me aportó muchísimo. Vamos a ver cómo le va en esta temporada de Fórmula 1. La temporada anterior no pasó mucho con Ferrari. Estuvo bastante quieto, pero pues hay que ver qué sucede por ahora, aunque me duela. Acepta, ya. Le duele mejor. ¡Leclerc! Vamos, otra Catalina, por favor. ¡Leclerc! Please, baby. Pretty please with a cherry on top, King. I'm done. I won't be around. Concierto tendremos, música nueva de DXX no, pero Jamie XX solito pues saca cosas todo el tiempo. Exacto. Acá lo teníamos con Lost Places y vamos a hablar de series que se convierten en películas. Y una de estas franquicias que pues acá hemos seguido, aunque creo que las dos le soltamos la mano a la más reciente producción. ¿De qué estoy hablando? De Game of Thrones. Ah, ok. Bueno, entonces sí. Tuvo 8 temporadas, esto arrancó en 2011, terminó en 2019, ya después llega House of the Dragon, que ahí creo estamos. Todos estamos ahí, pero también llegó A Knight of the Seven Kingdoms, El Caballero de los Siete Reinos. Yo vi el tráiler y me antojé mucho. Le había hecho el quite porque, como lo habíamos dicho acá, estaba un poquito saturada de la historia, pero viendo el tráiler dije... El tráiler y lo que tú nos contaste de que es la serie mejor calificada. Con el capítulo donde parece que hay una, como no sabemos, parece que hay una muerte parecida a la de Ned Stark. Sí, como que uno no se la espera y ¡tim! Y este nace, hay un niño. Y el niño también ha sido noticia porque mostraron el momento en el que se gana el casting. Hay unos videos rotando. Entonces sí llama la atención verla. Yo creo que voy a caer. ¿Será? ¿Caemos ahí? Vamos por eso. Puede ser este spin-off. Y ahora tenemos una nueva noticia para quienes aman todo esto. Y es que va a ser película. Game of Thrones. Sí, van a sacar una nueva película. Planea Warner llevar este universo a la gran pantalla con una película centrada en Aegon I Targaryen, que es el mítico loco fundador de la dinastía y unificador de Poniente. O sea, sí, el rey loco. Sí. No ha sido presentado hasta el momento en ninguna de las series. No lo hemos visto, no lo conocemos. Entonces, esta sería una buena oportunidad para darlo a conocer. Así que vamos a ver cómo le va. Están trabajando en estos momentos en el guión. No se ha confirmado director ni elenco. Simplemente están como empezando a escribir. Y ese sería el personaje que se proyectaría en película. Entonces ya lo tendríamos como serie y ahora con película. Vamos a ver cuánto se demora. Sacando. Y vamos a ver cómo reacciona George R. R. Martin porque está odiando todo. Claro, porque además es que él ni siquiera ha terminado de escribir los libros y ya le están sacando spin-offs, películas, no quiere, de todo. Sí, hace poco tú contaste que estaba enojadísimo, sí, que no le había gustado nada, que le soltaron la mano, que le parecía atrevida, así que bueno. Película, vamos a ver cuándo. Sí. Obviamente les vamos a contar. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. Es Macklemore. I'll wear your granddad's coat. 9 de la mañana, 18 minutos. Nombres que vamos a tener en el radar este año, por lo menos en este primer trimestre, son Gorillaz, Harry Styles, BTS. BTS más demoradito y Gorillaz también porque pues se van a presentar. Y están en gira. Están pasando por un buen momento. Por eso, Catalina, desde su objetividad, trae una noticia de Harry Styles. Noticia que veníamos sospechando hace rato porque se empezó a viralizar una serie de imágenes en donde aparecía el logo que tiene Harry Styles para su Kiss All The Time Disco Occasionally junto al logo de Netflix. Sí. Al principio pues dijimos, no es cierto, no han anunciado nada, es inteligencia artificial, algo está pasando, pero no, ya se confirmó que este es el año para los fans de Harry Styles. Nuevo disco, tour, pues, entre comillas, mundial, pasa por diferentes países, pero no lo recorre otros, todo. Le faltan más. Y ahora va a tener especial de Netflix. Ok, ¿especial qué? ¿Película, documental, serie? A ver, el disco se presenta mañana 6 de marzo. Ya, es mañana. Sí, ay, mañana, Catalina, es que no vengo a trabajar. Te pido que duermas. Mañana es cuando no vengo a trabajar porque pues, voy a estar en loop. ¿A qué hora saldrá? ¿Medianoche? Medianoche, sí, exactamente. Catalina. Pero resulta que el 8, que es decir, el domingo, va a salir este especial. Es una confirmación que ya hizo Netflix, va a estar exclusivo solo en esta plataforma, se llama Harry Styles One Night in Manchester. Manchester, y es el título de la producción que está a punto de estrenarse, porque es la primera presentación que va a hacer Harry Styles justo de este disco que va a ser en Manchester. Va a tener a varios fanáticos y fanáticas asistiendo a esta presentación y ahí vamos a poder ver todo el show completo, listo, que si no estoy mal también es justo en estos días, se va a grabar en esa ciudad y pues va a ser a nivel mundial, va a llegar a las como a las 7 de la noche, no mentira, 2 de la tarde, hora de Colombia, bien, para que estén pendientes el 8 de marzo. Tú estarás ahí, supongo que no vas a salir ni a almorzar ni nada. No. Acá me quedo. Solo hay un pequeño tráiler y sale él diciendo, tudum. Ok, sí, claro. Y ya, eso es todo, así que ya tenemos la canción que abre este cuarto trabajo ya discográfico del ex One Direction. Ay, mañana va a estar tan cansona, sí. Catalina, les digo, me espero. Por eso les dije que no me hicieran venir a trabajar. No, mentiras. Este sí, porque él me gusta y tengo fe en este disco. Te va a gustar mucho. Sí. Ahí está. Aperture, lo más reciente de Harry Styles, que mañana entonces estrena disco. Muy bien. Ellos son los Foo Fighters, la canción es These Days y yo debo confesar, y creo que más de uno tal vez, hablando de nuestra pregunta del día, si usted cree que MTV mató al rock, yo gracias a MTV conocí los videos de Foo Fighters. Claro. Ya. Uno siempre los veía por ahí, eran muy buenos. Eran fantásticos, sí, porque actuaban y daban historias y acá los teníamos y precisamente vamos a hacer un recorrido por sus opiniones. Sí, a la pregunta del día. ¿Y usted cree que MTV mató el rock? Como pues, dice Billy Corgan. Sí, eso surgió ayer por Animales de Radio a propósito de eso en YouTube, quedó ese live montado para que usted lo vaya a ver, para que vaya y analice lo que hablan Alejandro Marín y Uribe DJ, pero dice, prefiero Nacho, no, en realidad MTV no mató al rock, pero los realities mataron a MTV. Tanta verdad en él. Dice también, Flaky Fanda, MTV se dedicó a reality, series y entretenimiento, la audiencia migró a otras plataformas. Además de eso, dice Shine, nunca yo conocí muchas bandas de rock gracias a MTV. Medusa, el rock regresó a donde pertenece, a Lander. También dice Beto, no, el rock no lo han podido matar, lo quieren hacer a un lado otros factores, pero no tiene que ver con MTV. Y también nos dicen por aquí, Jenny, no, pero sí fue donde sucedió el crimen. Ok, crimen. Sí, bueno. Que nos explique, amplíe su sí, respuesta. Sí, te agradecía. Está bien. Bueno, quiero mandar un saludo a dos personas importantes. ¿Nos escuchan? Sí, ¿ah? Pues yo creo. Ok, ¿quién? Son Kosuke Shikano, okay. De 24 años, y Shunpei Miyakoshi. ¿Y en dónde están ubicados? De 34 años, en Japón. Ya, nos ellos, escuchan por la xmasmusica.com seguramente. Sí, seguro, son los cuidadores de Punch. Ah, no, claro, un abrazo. Entonces queremos mandarles Punchito. Un saludo. Exacto. Gracias por lo que hacen, lo valoramos mucho. Punchito, cuídenlo. Somos tus fans. Cuídenlo mucho. Gracias. Artistas gigantes, Dua Lipa, Elton John, la canción es Color Heart, de los pésimos remixes que se han hecho. Mentira, no. Qué mala. No, a veces pasa cosas, pero los queremos a los sí, dos muchísimo. Muy talentosos. Aquí no. ¿Qué? ¿Aquí no qué? Juzgamos. Ah, no, a veces. Bueno, ¿tú te acuerdas de Hole? Sí. Hole era una agrupación encabezada por Courtney Love, que fue la chica de Kurt Cobain. Fue muy importante en la década de los 90, tenía una banda brutal. Disfrutamos mucho de sus canciones, qué poder. Y resulta que después de tanto tiempo, parece ser que va a regresar. La banda entera. La banda entera. ¿Qué pasó? Resulta que se publicó en Instagram de ella un video con la bajista original, que se llama Melissa. Ella tenía un vestido largo, tiene un vestido en el video y de fondo suena Malibu. Ya. No es más. Esto pasó el martes. El texto sí dice, les contamos a los chicos sobre la gira. Todo empieza con Amor Eterno. Ella escribió, después la bajista le escribió al post eso. Todo empieza con Amor Eterno. Así que si todo sale bien, no sé qué tanto podría ser exitosa una reunión de ellos por estos lados. Ellos estuvieron activos hasta el 2002, después en el 2009 como que intentaron, pero tenían otras personas en la banda, esto fue hasta el 2012, y ya pues en los últimos años ellas dos han vuelto a estar cerca. Trabajaron en 2024 en un estudio de grabación por primera vez en más de dos décadas, con una versión de la canción Song to the Siren. Así que vamos a ver qué pasa. Sería una buena noticia. Y esta canción, la que suena de fondo en el video. Ah, qué bonitas eran. Yo me disfruté de esas mujeres. ¿Esto es Malibu? Sí. Sería lindo. Sí. Hole. Sonando en Mañanas X. Es Messi, Lola y Young. Vamos a hablar de cachos, vamos a hablar de tusas, vamos a hablar de música, todo. Todo junto. En un solo lugar y vamos a hablar de Lily Allen. Ay, ella. Ella está en una complicada. Sí, resulta que para los que no saben, Lily Allen estuvo casada con uno de los actores importantes de Stranger Things. Yo no lo conocía, yo realmente supe que eran esposos después de ver la serie de David Harbour. Ellos se casaron en el 2019, ya después empezaron a tener problemas y en el 2024 deciden separarse. Ok. Hasta ahí tú dices, bueno, no, a veces no funciona. Qué embarrada, sí. Dejemos así, está bien. Bueno, resulta que meses después, Lily Allen publica su nuevo álbum de estudio que se llama West End Girl. Y el tracklist se interpreta como una venganza, entre comillas, o como una catarsis contra su ex. Entre las cosas de las que se habla dañaron este matrimonio fueron las infidelidades de él. Hombre. Exactamente. Entonces ya pasa el tiempo, las letras, entonces baja como la oleada de... Sin embargo, ha vuelto a pasar. Resulta que ella se estaba presentando en Escocia y tenía un vestido, sale con un vestido una larga tela que tiene recibos de compras. Entonces tú dices, ve. Qué raro, sí. Mira este vestido, pero nada es porque sí. Resulta que supuestamente esos recibos que están impresos en la tela son recibos de compra de él con sus querendonas. Ahora, es un vestido de una cola muy larga. Sí, porque ella lo rompe como para dejar el pasado atrás. Compró hartas cositas el señor Harbour. Es más, en la letra de la canción encontramos esto. Revisé el cajón de tu mesita de noche. Nunca había estado en Bedford, pero llevaste a alguien de compras allí el 24 de mayo. Le compraste un bolso. No era barato. ¡Ay! Mira el que busca encuentra. Yo les pido por... No, mentiras. Es que es tan difícil también ponerse en los pies de las personas. No, y cada uno lo maneja de formas súper diferentes, pero siempre el que busca encuentra. Entonces, ¿usted va a buscar? Algo va a haber. Sí. No, mentiras, tal vez no. Nosotras con Catalina siendo venenosas. Yo confieso, estábamos hablando internamente con Cata, que yo nunca he buscado, nunca he revisado, nunca me ha interesado. Entonces, hasta el sol de hoy, di tu 5 de marzo de 2026... Nunca sabía si me pusieron los cachos. Yo le contaba a Alejo la semana que tú estuviste sin voz que yo solo una vez tomé el celular de un exnovio a buscar y no encontré nada. Oh. Pero entonces yo decía, no sé qué es peor, si encontrar algo y decir, claro, yo sabía, o lo que me pasó a mí que fue decir, no encontré nada, soy una porquería. ¿Yo para qué me meto a buscarle en su privacidad? Es cierto. Está mal por todo lado. Está mal. Ay, las tusas los llevan a uno. Esos lugares oscuros. Recomendación, no busquen. Exacto. Porque puede doler. No, mentiras. Ahora, yo sí soy amiga de la certeza, Catalina. Sí, cuando las mujeres tenemos un sexto sentido, yo siempre he creído eso. Y lo otro es, que también analizábamos con Cata, es que si ella dice que quiere dejar atrás, ya deje atrás. Sí, ya suelte. Ya tiene un álbum, ya hizo la presentación, no más. Porque ella está que le tira y le tira, y él... no ha dicho nada y eso da más rabia. Sí, porque es como, ¿le importa 5? No le ha importado nada, no le duele. Acá llega ella, Lily Allen, con The Fear. I wanna be rich and I want lots of money. ¿Tú dices Somber que se parece a alguien? Sí, ese es Manu. No, Alejandro. El hijo de Alejandro Villalobos. No. ¿Por qué dices eso? Son idénticos. ¿En qué sentido? Todo, física y estilísticamente. Voy a buscarlo. No, los dos son delgaditos, pero no es que son igualitos. Por eso. Bueno, Manu es el Somber bogotano, pues. Chapinerudo. Así es. Bogopop. Bogopop. Ah, él no es alterno. Es Bogopop. Ok, ya entiendo. No, él es más bien como gomelito. Sí, él no es alterno. Bogopop. Es puro, es Bogopop. Gomopop. Bogopop, no, okay. Bogopop. Son las mañanas, 103.9. Aquí está Billy Corgan hablando de conspiraciones. Hablando de conspiraciones, mira, se me fue por andar contigo molestando, Alejandro. No sé. Marina, acá está. Que purposely dialed down in the culture. Páralo ahí. When would you say that began? Mid-2000s? Late night rock has been purposely dialed down in the Páralo culture. Páralo ahí. Rock has been purposely dialed down in the culture. Es lo que dice Billy Corgan. El rock ha sido degradado a propósito en la cultura. Continúa. Le dice, ¿cuándo? Le pregunta el señor con el que está. ¿Cuándo crees que esto empezó? Y dice, probablemente a mediados de los 90, finales de los 90. When would you say that began? Mid-2000s? Late 90s. I think the first, and again, this gets wizard behind the curtain, right? Somebody's going to say, well, how do you know? Or who was the wizard behind the curtain? Bueno, y ahí dice, y aquí es donde la cosa se pone mago de Oz. Okay. Mm-hmm. Wizard behind the curtain. He said, here's where things get wizard behind the curtain. Aquí es cuando la cosa se pone que hay alguien detrás de esto. All I know is I saw the gravity shift. Okay. If you were at MTV or around MTV, 1997, 98, suddenly they decided rock was out. Right. When rock was still right. Very, very high up in the thing. Listo. Ahí dice, a mí me tocó presenciar el cambio de la importancia. En 1997-1998, dice Billy Corgan de Smashing Pumpkins, MTV decidió que el rock ya no era importante. And it was replaced by rap. Right. They immediately changed the way they, their standards and practices immediately shifted. Right. So, entonces dice, y cambiaron inmediatamente a rap. Sus estándares y sus prácticas cambiaron inmediatamente. Now that things that weren't allowed were suddenly allowed, people were... Ahora dice, ahora muchas cosas que no estaban permitidas, ahora sí lo estaban. Waving guns. La gente estaba usando armas en los videos. Some people assert that the CIA was involved in all that, again, above my pay grade, but... Y dice, algunas personas dicen que la CIA estuvo involucrada en esos cambios de esas prácticas. Eso está por encima de mi conocimiento, eso no lo sé, pero algunas personas lo dicen. But I saw it happen. I did witness it happen. Pero okay. Sí lo vi pasar, dice. Sí fui testigo. Right. And of course, great music came out of it. So it's not like it's not a barren wasteland where something... Y por supuesto, salieron cosas muy buenas musicalmente hablando. No es como que hubiera sido un terreno baldío abandonado ahí de creatividad. Was pushed in that replaced something. Qualitative things and great artists came in, but there was this overt shift. I saw it happen. Right. Sí salieron cosas muy buenas, sí hubo talento muy importante, sí hubo mucha creatividad, pero sí cambió y el rock dejó de ser importante. And then now, as you pointed out, rap seems to be waning in terms of its cultural influence. Y ahorita lo que estamos viendo, dice Corgan, es que el rap está perdiendo esa relevancia cultural que tuvo durante 30 años. Right. Pop is completely dominant. Ahora rock domina el pop completamente. El rock se quedó con los estadios. Is the, probably the most dominant ticket selling thing in the Western world, and yet there's almost no representation of rock and culture. Right. So why do we have that schism? I think they purposely dialed down the ability of rock stars to have a voice in the culture. Entonces, lo que dice, ¿por qué hay ese cisma? ¿Por qué al rock le va tan bien vendiendo boletas de conciertos y no tiene representación cultural en los medios de comunicaciones? Porque ellos hicieron a propósito esa transformación, le quitaron esa representación al rock. Eso es lo que dice Billy Corgan. ¿Tú crees que sí? No. Ah, yo creo que Corgan está... desocupado. No, creo que tiene un punto. Creo que es muy chévere lo que dice. Rap. Me gusta mucho lo que dice. A mí Corgan siempre me ha caído muy bien. Es que él es muy chévere. Me parece que es un tipo muy inteligente. Me parece que es un tipo que no traga entero. Pero también siento que lo que dice lo dice con cierto cinismo, porque una de las cosas que pasaron a finales de los 90 fue precisamente que los Smashing Pumpkins se acabaron. Ahí fue. Sí, claro, los Smashing Pumpkins, porque es que si uno pensara, bueno, que MTV manipuló a los públicos para que no oyeran cierta música, porque habrían de poner el Siamese Dream en el 92, 93. Tengo pregunta que hacerte. ¿Qué grupo de rock fue importante para MTV? Todos. Yo conocí muchas canciones de rock por MTV. Todos. Y yo no creo, es decir, yo creo que sí. En cierto modo, Corgan tiene razón cuando dice que MTV degradó el rock a propósito. Es decir, lo bajó de categoría, de la misma manera que nosotros en la radio bajamos de categoría una canción para que no suene tanto. Que hace parte de una rotación también. Hace parte de, claro. Uh-huh. Y de la misma manera que entramos al mundo de K-pop Demon Hunters, porque eso es lo que está funcionando. Va a salir de ahí también, de nuestra rotación. No, sí, pues yo no creo, pues yo no creo que lo que dice él después, que MTV se haya sentado y haya dicho, bueno, hoy... A partir de hoy, la gente joven no escucha más rock. A partir de hoy, la gente joven escucha rap. Imposible, eso es imposible de hacer. La gente joven no... En el espectro de la juventud, la gente no escucha lo que se le da la gana. Porque ya tiene cómo escucharlo. Tiene todo el abanico ya. Y no tienen... Y puede que sí haya... un impacto muy grande de lo que los medios de comunicación empujan, pero en mi experiencia y desde lo que he podido vivir en la radio, desde lo que he podido ver en empresas discográficas, desde lo que he podido presenciar también en el mundo de lo de la publicidad y desde lo que he podido leer, el 90% de los fenómenos aparecen en los medios masivos de comunicación después de que están, después de que han contagiado al mundo entero. La radio nunca ha liderado ningún descubrimiento, nunca, nunca, nunca, nunca. La radio siempre ha sido un parásito, como todos, como MTV fue parásito de la cultura. La radio se alimenta, chupa de la teta de la cultura constantemente porque es la única forma como puede mantenerse relevante. La radio no te dice qué oír. La radio dice, toca poner esta vaina. Nos ha pasado un montón. Siempre. Nos pasa siempre. Las ocasiones en las que la radio ha dominado algún tipo de atención, y lo puedo poner aquí, sí, con conocimiento de causa, por la visión que ha tenido un disc jockey, fue Alan Freed, cuando empezó a poner a Chuck Berry en 1954 contra la legislación de la Comisión Federal de Comunicaciones, porque él no podía poner música de negros, y arrancó a poner a Chuck Berry, y esta vaina hizo y se volvió el rock and roll. Cuando John Peel empezó a poner a David Bowie contra las decisiones de la BBC, la BBC le decía que no pusiera esa vulgaridad, y Bowie hizo, y cuando Alejandro Villalobos empezó a poner rock nacional acá. ¿Quién puso primero rock nacional acá? Alejandro Villalobos, comercialmente. ¿No fue la Superestación? ¿Y quién estaba allá? ¿Profe? ¿Quién estaba en la Superestación primero? ¿Quién fue el primero en poner a Terciopelados en la Mega? Ahora, cuando digo rock, no solamente rock, pop también. Villalobos descubrió a Shakira. Villalobos descubrió a Equimosis. Villalobos descubrió a Balvin. A Mauricio y Palo de Agua. Puso a Carlos Vives primero. Esas son las únicas ocasiones en las que yo he visto que la radio como que dice... Espera un momentico. Y Villalobos me ha dicho muchas veces, y estoy seguro que esos otros DJs lo han dicho también, yo no descubrí nada. Eso ya estaba pasando. Yo solo llegué a robarme eso. Así me lo ha dicho Villalobos. Yo soy solamente un ladrón cultural. Yo llegué, me encontré algo y dije, aquí está. Aquí está la cultura, hay que cogerla y hay que aprovecharla. Pero no es robarla, es compartirla. O sea, fue algo para ti. Te creo, sí, que es robar. A mí me parece buena la analogía. Me parece, porque es como difusión, es presentarle al oyente. El oyente verá si lo consumió o no. Claro, también. Claro. Pero a mí me parece buena la analogía porque yo sí siento que para poder ejecutar acciones de esa naturaleza que definen cierto aspecto de la cultura, hay que tener un poco mentalidad de ladrón, hay que tener un poco mentalidad de estafador, hay que ser un poquito charlatán. Tú no convences a una junta directiva de un grupo económico como el grupo Postobón de que ponga a un artista sin saber muy bien lo que puede representar y la cantidad de dinero que puedes hacer. O sea, no, porque más allá de que fuera un descubridor o un explorador o un compartidor, él decía, a esto le puede hacer plata. Porque sí, John Peel no era un tipo... No, John Peel estaba al servicio de la BBC de Londres. Tuvo muchos y era... escándalos. Fue no, no, no, no, Peel. ¿No fue John Peel? No, ¿cuál no, fue Peel, el no. otro? No, el de ese era... DJ Save My Life, del libro, ¿te acuerdas? Sí. Sí, sí, sí, ese fue el otro, pero ese sí era un abusador y un violador de niños, ¿no? Ese no. Horrible. Que ese también fue un visionario cultural, que fue el que se inventó Top of the Pops. Ese. El programa. ¿Cómo era que llamaba? Chavoyoy. Que hay un documental muy feo de ese man en Netflix. Porque yo siempre los confundía por el apellido. Sí, pero volviendo al tema, yo... creo que son muy pocas las ocasiones en las que la radio propone ¿Tú sí algo? ¿Crees? Sí, son muy pocas. Muy pocas. La radio ya. La radio tiene la posibilidad de construir algo que ya viene haciéndose solito. O sea, ella no. Jim Saville. Jim Saville, sí, ella. No. John Peel. A John Peel se le ha acusado de ciertas cosas, pero nunca se le probó nada. Okay. Peel, la diferencia entre Peel y Alan Freed, por ejemplo, fue que Alan Freed pues estaba en una radio comercial. Sí. Entonces a Alan Freed le pagaban. Ya. Yeah. A Alan Freed le decían, póngame esta cancioncita. Payolita. Papi, écheme una manito, póngame ahí Chuck Berry, que es... Y el man fue el que se inventó el término. Dijo, aquí les tengo rock and roll. El man se inventó eso. Pero sí, yo creo que los medios de comunicación no actúan muy rara vez, y por eso el periodismo de investigación sigue teniendo algo de valor. Porque los medios de comunicación no actúan sobre algo, sobre todo los comerciales, sobre algo que ya está pegado, sobre algo que ya está funcionando. ¿Y la radio pública no lo permite? Sí, sí, la radio pública lo permite, pero la radio pública no convierte nada en ningún fenómeno. Nada. ¿Tú crees que no? Ni en no peor, genera ningún fenómeno. No. El indie no. Bueno, no sé. El indie no funcionó porque la radio hiciera algo. El indie funcionó porque MySpace estaba pegado. Porque los artistas hicieron sus propias dinámicas de comercialización. Y dijeron. Se acabaron los discos, ¿qué hacemos? ¿Vendamos conciertos? ¿Dónde los promovemos? No, por MySpace. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a poner indie en el 2004? Nadie. Nadie. Ahora, la radio pública ponía, pero los números de audiencia de la radio pública son minúsculos. Sí, nunca fueron son altos. Pequeñísimos. Porque la radio pública siempre ha cumplido una función educativa, y la función educativa originalmente consistía en lo que nació. Los presupuestos grandes de la radio pública, que en eso Colombia es muy innovadora, nacieron con el propósito de alfabetizar a la gente. Y en esos propósitos fueron muy exitosos. En Colombia el bachillerato por radio fue muy importante, y la radio pública fue responsable de eso. En los Estados Unidos creo que fue en la administración de Jimmy Carter que se montó el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones para financiar PBS, donde originalmente se dieron cuenta que el 35% de la población infantil en Estados Unidos no sabía leer y no sabía escribir, y el presidente de esa época, creo que fue Jimmy Carter o Gerald Ford, dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Necesitamos alfabetizar a esta gente. No, le tenemos una idea, pongamos unos títeres en unas esquinas aquí, aquí, aquí, y esos les enseñan. Aquí está el Conde Contar, aquí está este otro, y esos tres muñecos les garantizamos. Y con Plaza Sésamo le alfabetizaron al 90% de la población. Pero que yo diga que de la radio pública ha salido un fenómeno musical, nunca, nunca. En Estados Unidos no, acá tampoco. Sacar cómo nos miramos. Tampoco, yo tampoco. Tal vez sí, Alejandro. Entonces sí, vuelvo y digo, yo creo que Corgan tiene razón hasta cierto punto, como que sí, no dice sí, la MTV ya coge lo que está hecho, o sea, MTV dice que está pegado en la calle, yo le decía ayer a Juan Quis, que con base en eso de Michael Jackson, que MTV no quería poner a Michael Jackson porque era negro. Decían... Lo que decías temprano. No. Y a Yetnikov le tocó darse la pela. Porque es que Yetnikov no era racista como tal, que yo sepa. Era un tipo muy dañado, muy degenerado. Un cocainómano. Mira, qué cantidad de gente mal en todo, los medios, en la industria, en la música. La industria de la música, como hay un dicho apócrifo muy chévere que siempre me gusta decir cada cierto tiempo. Por favor, es el momento de repetirlo. Que dice, the music business is a shallow money trench. El negocio de la música es una trinchera vacía repleta de plata. Dice, a long plastic hallway where pimps and thieves run free. Un largo pasillo de plástico por el que corren libres ladrones y proxenetas. And good men die like dogs. Y los hombres buenos mueren como perros. Ouch. Dice, but it also has a negative side. Dice, pero también tiene su lado malo. Ah, bueno, siquiera. Sí. Bendito sea, vio el lado positivo, vio la naturaleza de las cosas. Y acá, disfrutando la turinaleza. ¡Turinaleza! ¿Viste la naturaleza? ¡Turinaleza! La música tan linda. Y acá, disfrutando la turinaleza. Entonces, ahí yo lo que creo es que, por ejemplo, Jackson, Yetnikov era un tipo salvaje, conocido por sus berrinches en salas de juntas, por sus altísimos estados de enguayabamiento durante las reuniones. Todo el mundo dice, o sea, no hay un solo libro que cuente la historia de la música de los 80 que no empiece en una borrachera. Un párrafo de Walter Yetnikov diciendo, era asqueroso Walter Yetnikov. Tantos personajes nefastos. Yetnikov, pero Yetnikov también venía muy... ¿cómo se dice eso? Muy impulsado por la codicia de Jackson y por el deseo de venganza de Michael Jackson. Michael Jackson quería venganza. ¡Vamos! Michael Jackson estaba firmado con Motown Records. Motown Records no lo iba a dejar salir de ese contrato. Tenía que pagar una plata absurda en 1978 para poderlo sacar de ahí. Y el único que estaba dispuesto a gastarse esa plata era Walter Yetnikov. Y lo hizo. Y le dijo... a Yetnikov. Oh, Walter. Así fue. Walter, I'm tired. Mm-hmm. Walter, I don't want to be with my dad anymore. Y Yetnikov le dijo, I'll get you out of that contract, Michael. Le decía, you're the archangel. You're Archangel Michael. Es que son así, ¿no? Aduladores y de decía, todo. Tú eres el Arcángel Michael. ¿Qué hay que hacer? Cuente nomás, diga decía, qué quiere. Get me out of the contract, Walter. Okay, please get me out of the contract. Entonces, entonces él le dijo, yo te saco el contrato, pero entonces te voy a pegarle, y I'm gonna get you out of that contract and I'm gonna turn you into a worldwide star. Uh-huh. Decía, y lo hizo. Y cuando Yetnikov, cuando Yetnikov publica Off the Wall, cuando la demanda de Berry Gordy, el dueño de Motown Records, a CBS era enorme la cantidad de dinero que Berry Gordy pidió para sacar. O sea, ¿qué, mi muchacho? Era una plata impagable. ¿Y entonces cómo lo lograron? Haciendo Thriller. Ah, claro. Entonces hicieron Thriller y cuando salió Thriller, decían, porque además Off the Wall sale y Off the Wall se gana un solo Grammy. ¿Uno solo? ¿Álbum? No. No, mejor nuevo artista. No puede ser. Mejor nuevo artista se gana Off the Wall en 1979. Qué bueno. Los libros cuentan que Jackson sale llorando de los Grammy. De la ceremonia. Sale llorando diciendo, yo me merecía todos esos premios y todos esos artistas no me dan la talla. Ninguno de esos merece esos premios. El único que se merecía esos premios era yo. Qué persona tan querida. Era detestable. Mm. Jackson era detestable internamente. Mm. Y Walter Yetnikov decía, ¿y ahora cómo? En su biografía dice, ¿ahora cómo hago para aguantarme este muchachito? Me tenía que aguantar este muchachito con su egoísmo y su narcisismo y su vaina y decirle, sí, sí, tú eres el mejor, tú eres el más importante, tú eres el rey, sí. Le, y sale Thriller. Le decía. Y entonces le dice, cuando salen, se montan en la limusina, Walter Yetnikov le dice, no te preocupes que te voy a pegar hasta la estratosfera el próximo disco. O sea, no va a haber. Te lo prometo. No, yo te prometo que no va a haber una sola canción que no sea número uno y te vas a ganar todos los Grammys, te lo prometo. Y esa promesa venía con amenazas y con mucho dinero de por medio. Y lo lograron. Y lo logró. Yetnikov dijo: vamos a sacar una canción para las emisoras de rock. Porque tiene que ser Beat It. Ok. Y me contratan. ¿Quién es el mejor guitarrista en estos momentos? Eddie Van Halen. Contraten a ese man y que toque alguna cosa ahí. Entonces él le entregaba el Beat It con un fajo de plata a los promotores en todas partes del mundo que iban y llegaban. Papi, así tal papi, cual, con el colabóreme ahí con, vea, tiene a Van Halen y ahí está para los tintos. La educación de los muchachos. Pegaron hasta la estratosfera ese disco. Entonces aquí está, Human Nature para las emisoras de R&B. Wanna Be Starting Something para las discotecas. O sea, era un disco hecho que tenía que pegarse en todas partes y la cantidad de dinero. Y cuando llegan y dicen, y vamos a hacer una mini película, un corto, un mediometraje, 14 minutos, se llama Thriller, y lo tiene que poner en TV. Y ahí fue cuando Bob Pittman dijo, no, nosotros no ponemos música de negros. Y el Nicole le dijo, no. Ay, hermano, ¿usted con quién cree que está hablando? Lo destruyo, mañana no tiene trabajo. O sea, lo llamó y le dijo, usted mañana no tiene trabajo, lo voy a hacer echar de allá. Tan natural. Entonces, todo fluye. Entonces, yo no creo que, por ejemplo, en la era del rap, como dice Corgan, una de las cosas que dice Corgan es que reemplazaron el rock por el rap. Yo no creo que eso haya pasado porque MTV desde el principio le tenía pereza al rap, a la música negra. Toda. Sí, a toda. Pues es que no ponían Michael Jackson. Claro. Porque habrían de poner N.W.A. Sí, no tendría sentido. No tendría sentido. Entonces, cuando llega el 91 y el hip hop está ya por todas partes, en todas las calles, en toda Nueva York, los manes dicen... Ah, pues toca poner eso. Toca poner esta vaina. Esto es lo que está de moda. Y lo pone. Y ya. Y lo ponen y arranca el hip hop y se vuelve una industria multimillonaria. Pero si por ellos hubiera sido, no lo ponen. Nunca. Es más. Mira esa historia, ¿qué tal? No hubiéramos conocido esos videos. Qué locura. Sí. Pero está buena la charla de Corgan. Me parece chévere que el hombre le meta cizaña en las vueltas. Ustedes hablaron de eso ayer en Animales. Ah, sí, está en nuestro. Sí. Para que vaya. Disculpen el lenguaje inculto. Prometo que en la próxima emisión. Es que él es grosero. Sí, él es así. Acá somos no, bien yo, mal habladitos. Pero yo prometo que en el próximo episodio de Animales de Radio voy a comportarme más. Y estamos aterrizando los lineamientos de lo que es un proyecto transmediático. Va a ser muy exitoso. Esperemos que tenga mucho éxito. Mira, esta es la guitarrita de Steve Lukather. Ahora pegaron algo que sonaba muy bien. Sí, además, háblame de ambición. ¿Ah? Cada cosa que tú oyes en ese disco está cargada de ambición y se ve reflejada en gran talento.